Aguántame, chavo, aguántame. Ahora sí. Sale, banda, y comenzamos otro jueves de Rock and Rolleros. Y como siempre me acompaña Lalo Telles, el tipo más visto de las redes sociales. ¿Cómo estás, Lalo? Buenas tardes, programa número 18. Estamos de regreso aquí empezando este lindo jueves y venimos con sorpresas, entrevistas, chistes y todo lo que demás que termine en jajaja. Todo eso que se pueda hacer. Sí, fíjate, Aguilar, hoy tenemos un invitado muy especial. Qué buena onda, oye. Un rock and rollero dedicado a toda la banda. En este jueves de rock and rollero empezamos con preguntarle: oye, banda, ¿cómo dices que se llama tu nombre? Masa Tepeyolotzi. A ver, ¿sí se escuchó? Masa, bueno. Bueno. Soy el Mazat de Peyolotzin. Mazat, ahí está, 1, 2, 3, ahora sí ya, ¿verdad? Ahí estás, Mazat, sí, es. ¿Sí? Mazat, te la pellizco. Mazat. ¡Ah, hijo! ¿O cómo? Cuidado, ¿eh? ¿O cómo? Sí, cuidado con Lalo, que es medio alburero, ¿verdad? Está bien, somos la banda, así nos llevamos, así la banda. Sí, pero bueno, Mazat, y este, pues yo quisiera preguntarte ya todo esto, este, tu nombre es este... ¿Es de origen? ¿Lo escogiste? ¿Te lo pirateaste? ¿Qué onda? No, fíjate que estamos en Texcoco, Texcuca, ahí en México, Tenochtitlán, y ajá, conocí a un señor, este, Tata Masatzin, ¿verdad? Este, y él me dijo, hey, vamos a conocer los tlamatinis o los powake. Los powake son la gente grande que sabe leer el calendario azteca, pero es una calculadora, no un calendario, sí. Y hay como unas, ¿qué es? Son como 20 signos horóscopos, para que me entiendan, pero son tonalis, nahuales, ¿verdad? Tonalis. ¿Qué? Tu signo horóscopo y fecha. O sea, que los horóscopos originalmente, ajá, no son 12. No, no, claro que no, no, no, estamos al revés, eso viene de Europa. Así es. Buena pregunta, ¿eh? Para que sepa la banda. Me conquistaron, sí, para que vaya sabiendo la banda, ¿eh? Digo, Hernán Cortés y nos invadió, no nos conquistó, pero yo te entiendo, carnal. ¿Qué tipo de dialecto es? No es dialecto, los dialectos son de Oaxaca. Es el lenguaje náhuatl, el lenguaje náhuatl, sí. Antes de que tuviéramos el español. Ajá, antes de Cristo, ajá, antes de Cortés y, ajá. Okay, perfecto. Antes de que llegaran los terroristas, los violadores. Antes que llegaran estos tipos a desmadrar. Ok, entonces de ahí salió el origen de tu nombre, ¿no? Así es, sí, así fuimos a Texcuca y ahí vienen los señores allí, ahí tienen su tanalama, tonamacho, tonaspahuaque. Qué chistoso, porque hablando de esto, del nombre Masa Tepeyolotzin, pues fue el año que nací. Estaba estudiando Nuevo México, ahí con los tribus donde salieron parte de los nahuas aztecas, y ahí hay un pueblo que se llama Pueblo Powake. Dije, ay, güey, ajijo, ¿por qué dice Pueblo Powake? Mi abuelito Arturo, ¿verdad? Este, siempre me decía, él era de Toluca, Temascalcingo, y siempre me decía, hey, venimos de acá, del norte, ¿verdad? Somos nativoamericanos, en ese tiempo era México, pues desde que nos robaron las tierras en 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, porque el Santana, pues se vendió, pues, ¿verdad? Hizo la firma y se vendió, y pues ahora la gente está sufriendo en la frontera. Fuerza, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo ves? ¿Lo vendes o te desmadramos? Simón. Y ya estaban allá. De hecho, por eso fue la guerra de los niños héroes, que muchos de los mexicanos no saben que en realidad, pues ya cuando llegaron ahí, pues ya sabes qué, se les acabó el parque y todo. ¿Qué pasó? Ya empezó la guerra, ya perdieron. Saludos para los de Chapultepec, hablando de los niños héroes. Los famosos niños héroes que nunca existieron. Está mandando a saludar al cuerpo de guardias presidenciales, es el que está al lado de Chapultepec. Se quedaron ahí. Pues ahí se brincaron en el Cerro Long y se tenía la panta y la bandera mexicana. Un saludo a los guardias presidenciales. Con mucho cariño de parte. Pero bueno, ok, pues ahora sí, y de ahí, ¿cuándo te surgió la idea de tocar música rock and rollera, música? ¿Qué es tu especialidad? Muy buena pregunta. Tenía 12, 13 años y yo estaba escuchando en ese tiempo Metallica, Eras Nirvana. Era de la comercialización. Simón. No pálica, ¿verdad? Luego llegó un primo de Nesa y él me dijo, mira, aquí están las víctimas, ¿verdad? Bandas así, ¿verdad? Banda Heavy Nopal, ¿verdad? Transmetal, bandas así de rock acá y metal pesado, exactamente. Y yo decía, ay, hijo, ¿y a poco? A ver. Y luego de ahí, pues, investigué de otros grupos, ¿verdad? Y pues de ahí me gustó, me latió. Ya estaba tocando la guitarra, ¿verdad? Y de ahí empecé y de ahí me volé como un cuautli, como un águila. Oh, te metiste de lleno al rock. Así es, rock, y luego el rock urbano, y luego el metal, luego el punk, y el gótico, y tribal, y muchas cosas más. Hombre, hasta eso. Sonidero, cuidado, Es una cajita. Oye, pero una cajita de monedería, ¿eh? ¿Qué onda? Pues ya, pues para empezar este juego de rock and roll, ¿qué onda? ¿Qué tal si te aventas una rolita? O va, ya dijiste. Una rolita. Empecemos con algo de rock urbano. Va. ¿Te late? Va, ahí les va. Para toda la banda de Tenochtitlan, saludos de Popocli, Popoca. ¡Maravillas, Mexicatiawi! Niños de la calle, chamacos sufriendo, gritando en las calles, chicles, chicles, cacahuates. Escucha el ruido, la voz, el eco de una invasión. Macuili, Powali, Shiwi, 500 años. Macuili, Powali, llegaron los invasores con sus biblias y sus espadas para darnos en la espada. Para darle a Chito Chita, para darle tía a tía, tata y nanas por la espalda. Y dijo Hernán Cortés, oye, yo soy, sangre azul, de ojos verdes, piel blanca. Y ahora, y esta es mi nueva España, aquí ya no es México, Tenochtitlán. Y mi gente dijo, amo mi queninneja, mexica, yo sin igual mochi. Siempre mexicano. Saludos para la banda de ahí de Nesa, Colena Maravillas, por la Chimahuacán y la Cuauhtémoc. Y ahora mi gente, son invadidos, explotados ahí en la gran Tenochtitlán. Usando fronteras, la migra policía, la misma porquería. Migra policía, la misma porquería. Y ahora veo mi gente trabajando muy duro y no nos quieren dar papeles. Ay, ay, ay, ay, ay, qué dolor. Ni yo lo sin mi corazón. Chocan y llora, llora, llora. Wow. Oye, no. Sí, muy buena, muy buena. Queremos la energía mala aquí. Buena, buena rola, mi banda, buena rola. A ver, quiero el. Falla el micrófono, ahí estamos, ahí muy estamos. Muy buena rola. Oye, buenísima rola, banda, ¿tú la compusiste? ¿Simón? Sí, sí, sí. Es tuya, 100%. Sí, sí, sí, ya la has grabado, hecho video o algo. Pues ya la grabamos aquí. Ah, pues ya quedó para la banda, ahí está, sí, banda. Ahí les mandamos esto. Y pasando de tamales a chilaquiles. Que así me gustó. Pásale. ¿Cuál es tu nombre original? Bueno, cuando nací, ¿verdad? Me dieron el nombre de Sergio Rivera. Sergio Rivera. Tengo una historia, nunca conocí a mi papá de sangre. Yo no sabía que mi papá o padrastro no era mi papá. Y pues, eso pasó y pues, pues sí, un día pues dije, no, pues mi abuelito me decía que veníamos de los tribus de Norteamérica, que Aztlán, Chicomostoque es del norte, que California, Arizona, México, Texas, Idaho era parte de México y así sí, fue, claro, pues, ¿verdad? Con el tiempo y mi tío Goyo, que es de ahí de Nesa, también me mandó libros y de la historia de México, de las escuelas, las camelcas, y así es como empezamos a colocar la información, pues ¿quién soy yo? Porque pues yo pensaba que yo había nacido aquí en Estados Unidos, pero yo nací en México, nací ahí en Tijuana y me registraron en Oaxaca. Tú naciste en Tijuana, sí. ¿No naciste en Azahualodo? ¡Ah, hijo! En Cuscatlán, ese me dio nombre de Salvador, porque llegaron esos putos blancos y decían Renón Cortada, yo soy el Salvador, yo los voy a salvar, pero ínquense, ni indios, patarrajadas y chales. Nineja Mexica y güey, Cuscatlán es la tierra de los Nahualpipis, ahí hablan náhuatl también, en El Salvador. El verdadero nombre de Nicaragua es Nicanáhuac, eso es muy importante, escribir canciones así para educar, o no tanto educar, pero compartir. Yo no soy maestro. A compartir, ¿verdad? No me quiero escuchar muy mamón como esos maestros que no nos enseñan nada en México ni acá en el norte. Sí. Es al chile, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es nuestra culpa, ¿verdad? Sí. Que está escuchando, no es nuestra culpa porque así nos tienen las iglesias, no hay que faltar respeto, pero cada quien, pero tenemos una historia. Ya no es tiempo de estar hincados. Tengo un otro canto que me quiero echar más ratito cuando tenga tiempo en náhuatl. Es así, va a estar todo en náhuatl. Ah, y pues está hincho. Muy bonito, se trata de la profecía de Cuauhtémoc. Sí, banda, wow. Pues así que para. Pero no es Cuauhtémoc Blanco. No, ese güey no, ese güey viene de Europa, igual que Peña Nieto, esos putos Salinas ese y Fox son de Europa. El único presidente indígena que ha habido era Benito Juárez, el zapoteco, que organizó la batalla de Puebla el 5 de mayo. Y por cierto, Benito Juárez salió por la puerta de atrás, ¿eh? Algo así tengo entendido. Sí, ¿Existen escuelas de que te enseñan todavía el lenguaje náhuatl? Náhuatl. ¿Existen escuelas? Oh, sí, carnalito. Aquí en Los Ángeles hay una que se llama Academia Semillas del Pueblo. Saludos al Tlamatini o al Temachiani, que significa Maestro Aguilar. Y también en Morelos hay una escuela también en Morelos, cerca de Huaxtepec. Morelos, ahí por Cuernavaca o dos horas de ahí. Y hay otras escuelas en Guerrero, en Ixcatiópano, donde está la tumba de Cuauhtémoc, que le quemaron los pies, el verdadero guerrero. Nunca se hincó y nunca dijo, me voy a convertir en ser católico y cristiano. Sí, madres, dijo. Wow. Qué bueno. No, pues, qué buena onda, porque fíjate, esto es, si nos enfocamos ya fuera de coto, es algo que se está refiriendo a nuestra vida antepasada, claro, a nuestros ancestros, raíces, que ¿sí? A nuestras raíces originales, porque si te das cuenta, el idioma, la religión y todas las costumbres que tenemos son impuestas. O te haces. Pero afortunadamente no mataron todo, ¿no? Tenemos el Día de Muertos, que lo seguimos celebrando, aunque a los católicos, bueno, a los españoles se les hacía un diabólico. Para nosotros era algo muy normal, la muerte. No existía el diablo. Ese diablo lo inventaron esos güeyes para someternos, pero en realidad no existían. Es la imaginación. Solo existían cosas que eran buenas, cosas que no eran buenas para nuestra raza. Sí. Pero fíjate que hablaste del lenguaje, ¿verdad? Sí. Y la historia y lo pusieron a nosotros. Muchos de nosotros, los mexicanos, o entre comillas, los chicanos que nacen aquí en los Estados Unidos, o los esclavos unidos de América, y los gringos y los nativoamericanos no saben que hablan parte en agua. Cuando me dicen a mí, tú hablas español, chales, canal, yo no hablo español, no soy hispano, soy latino. Latinos son gente de Italia, no soy hispano porque hispanos son la gente de España. Ahí no hablamos así. Hablamos como mexicanos. Chile, Chipotle, Seattle, Atlantic, Atlanta, Chicago, Wisconsin. Chales, Clica, Canica, Chipotle. Cholo. Es náhuatl, tapatillo, todo eso es náhuatl y no sabemos. ¿Qué onda, güey? Güey no viene de pendejo, vaca o burro, viene de güey, significa grande. Ese era como güey Cuauhtémoc, güey Cuitlá, güey México Tenochtitlán. Fíjate. Nosotros ni sabemos qué onda, güey. Viene de güey, de grande. Entonces, con razón, siempre me he sentido orgulloso cuando me dicen, ¿qué onda, güey? De grande. Gracias, sí, gracias, Vico. Es como la palabra chichi, significa perro. Sí, perro en náhuatl. En náhuatl es perro. Sí, ya ves. Quema, sí. Sí, quema. Ajá. ¡Qué maravillas en el Zahualcoyo! Órale, banda, pero bueno. No, pues qué buena onda, oye. Les traemos una noticia que, pues, con malas. Aquí damos buenas y malas noticias. Lo que estaba viendo acá en México, que, pues, después del gasolinazo que subió el precio de la gasolina en México, subió la luz también, aunque dice Peña Nieto que no es para todos, solamente para empresas, comercios y casas de ricos que gasten mucho. Culeros. Entonces, y después de eso, ¿qué creen que hizo el hijo de su rechinar de muelas? Se fue de vacaciones y ya dejó la pelotera a todos. Va a haber una gran manifestación ahora en septiembre y entre esos va incluido la protesta justamente por la famosa reforma energética que dijo él. Y lo pasan en video, no va a haber más aumentos de precios. Y mire, boom, el segundo del año, chavos. Las cosas están duras, el dólar está subiendo y este infeliz vuelve a subir costos. Y se va de vacaciones tranquilamente, así que ni de dónde hacérsela de tos. Sí, ni cómo cementársela, pero bueno, banda. Bueno, vámonos una rolita, ¿no? ¿Traes algo, Lalo, por ahí o de regreso? No, vete. Me quedé impactado con lo del náhuatl. Con las señas de popocli, de humo. Banda, es que hoy vamos a la banda. Hoy sí vamos a aprender, me cae. Tenochcas. Pero bueno, vámonos con esta rolita también de Urbano. A ver qué te parece, Masa. Muy bien, muy bien. Tiawi, vamos, Tayacán, adelante en agua. Chica, Tiawi, vamos. Caminando